primaveras, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa, mensajera del amor. Se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Radio envuelta en su soledad, más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Muy, pero muy buenos días, oyentes de esta radio de la 105.5. Arranca un nuevo Radio La Mariposa. Último programa del 2024. Volveremos. Volveremos. ¿Cómo anda Raúl? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Iba a decir un ¡Hi, yo Silva! Ah. Con esa musiquita que puso, ¿eh? Qué bueno. En Argentina no estamos acostumbrados a escuchar un banjo, ¿vio? No, no, no. Salvo que, no sé, vayamos a ver una banda de jazz muy vieja que tiene ese el estilo de jazz que se llama ragtime, pero si no, no es común escuchar un banjo. Está bueno. Hay un actor, Steve Martin se llama, un actor cómico, sí, que sí tiene discos grabados de banjo, de clásico, banjo, así de este estilo. Mire. Yo acá en Bariloche conocía a tres músicos que tocaban el banjo, ponele, cuatro de edad. Bueno, sí, era como decía usted, último programa del año, porque después viene el miércoles que tienen que ver con los feriados de fin de Navidad y fin de año, así que este iba a ser el último programa del año de Radio La Mariposa. Arrancamos con 14 grados 8 de temperatura en el aeropuerto. ¿Acá cuánto hace? 18. Bueno, bastante más, 4 grados más. Ahí estoy recibiendo mensajes del Pollo que dice que lo llamemos un poco más tarde porque arrancaron a hacer algunas inauguraciones en el lugar donde está, así que bueno, ya hicimos la venta esta mañana. El Pollo no está en camino abierto. El Pollo está en el obelisco festejando el Vélez campeón todavía. Ah, eso también. Eso va a ser motivo también de la primera llamada con el Pollo. Pero vamos a tener noticias del Pollo en un ratito más. Arrancamos con eso, con la temperatura para lo que resta del día, 19 grados para esta tarde, cielo mayormente nublado. Para mañana jueves, una mínima de 5, una máxima de 15 grados. Por la mañana nublado, por la tarde noche ya vienen algunas lluvias. Ya empezamos. Es lo que anuncia el pronóstico del tiempo para mañana jueves, 15 grados de máxima. Para el viernes, lluvias aisladas por la madrugada y por la mañana. Para la tarde noche nublado, 7 de mínima, 16 de máxima. Fin de semana, ¿qué va a hacer usted? Reparar la ventana. Eso ya lo tengo, ya cerré la ventana que se me voló con el temporal. Bien. De ¿cuándo fue? Anteayer fue el temporal. Anteayer, terrible. Sí. Digo anteayer si nos está escuchando miércoles 18, como corresponde en vivo, que nos levantamos a la madrugada para hacer este programa. No, sé que no sé. Ah, el domingo creo que tengo mudanza. Bueno, entonces. Sí, ahí. El sábado estamos... 6 de mínima, 19 de máxima, con cielo mayormente nublado. El sábado por la noche dice lluvias aisladas. Pero el domingo no le va a llover, así que la mudanza la va a poder hacer. 8 de mínima, 20 grados de máxima para el próximo domingo. Ese es el pronóstico del tiempo extendido del Servicio Meteorológico Nacional. Hoy es un 18 de diciembre. Sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y en el mundo. En el año 1892 se estrena el Cascanueces en San Petersburgo. Friedrich Ilich Tchaikovsky estrena una de las obras más célebres de la historia de la música, vinculada a la Navidad, el ballet El Cascanueces. Un día como hoy del año 1943 nace, ¿sabe quién? No. Keith Richards. Okay. Pongámonos de pie. Claro. Nace en Dartford, Reino Unido. El guitarrista es miembro de los Rolling Stones desde su fundación en 1962. Toda su discografía ha sido con la mítica banda británica, si bien ha grabado 3 discos solistas. Fue el primer Stone en tocar en la Argentina, 3 años antes de la primera visita del grupo. Fue en el año 92 en el estadio de Vélez Sarsfield. Ya nombramos Vélez Sarsfield. Está por todos lados. 1946, el nacimiento de Steven Spielberg. Nace en Cincinnati, uno de los cineastas más famosos de la historia. Steven Spielberg inició la era de los grandes éxitos de taquilla en el 75 con Tiburón, a la que siguió Encuentros cercanos del tercer tipo. Creó la saga de Indiana Jones y dirigió E.T. o E.T. y Jurassic Park, entre otros tanques. Ganó el Oscar por La Lista de Schindler y Rescatando al Soldado O'Ryan. 1975, la fundación de APDH, se funda la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, uno de los organismos señeros en el país. La APDH es creada 3 meses antes del golpe militar. Entre sus fundadores figuran Raúl Alfonsín, Alfredo Bravo, Alicia Moró de Justo, Jaime de Nevares, Raúl Aragón y Carlos Gattinoni. Año 1975, alzamiento de la Fuerza Aérea, estalla una sublevación en la Fuerza Aérea, el brigadier Jesús Capellini desconoce la autoridad del jefe del arma, Héctor Fautario. El objetivo del alzamiento es descabezar a la cúpula aeronáutica y lograr una conducción que se pliegue a la conspiración golpista del ejército y la marina. La sublevación incluye aviones militares que sobrevuelan Plaza de Mayo y un enfrentamiento en la base aérea de Morón, epicentro de la sublevación. Esto fue en el año 1975. ¿Usted lo recuerda, no? ¿Sabe que me acordé de Rubén Marigo? Le mandamos claro. Un saludo, ya que habló de la PDH, representante de la PDH y abogado de derechos humanos aquí en la ciudad de Bariloche. Exactamente. Un día como hoy del año 1983, ¿el descenso de quién? De Racing. Ah. Desciende Racing, es el segundo grande en perder la categoría, después de lo ocurrido en San Lorenzo en 1981, con San Lorenzo. El cuadro de Avellaneda es derrotado en su cancha 4-3 por Racing de Córdoba y se consuma el descenso. 4 días más tarde perderá con su clásico rival Independiente, que se consagrará campeón del Metropolitano. Un día como hoy del año 2011 nace Buckley Havel. ¿Quién lo juna? A los 75 años fallece el dramaturgo y político checo Václav Havel. Fue parte de la Primavera de Praga, la apertura aplastada por los tanques soviéticos en 1968. Llegó al poder en Checoslovaquia con la caída del comunismo y fue el primer presidente de la República Checa tras la división que vio nacer a ese país y Eslovaquia en 1993. Se mantuvo como jefe de Estado hasta el año 2003. 2017, un día como hoy, represión por la reforma previsional, violencia en la Plaza del Congreso, durante el tratamiento de la reforma previsional que impulsa el gobierno de Mauricio Macri. Hubo más de 60 detenidos y por la noche se realizaron cacerolazos de protesta. El gobierno logró aprobar el cambio a la fórmula para el cálculo de las jubilaciones. Un día como hoy del año 2022, tricampeones del mundo. Final en Qatar 2022, la selección se impone a Francia por penales en la que acaso más brillante y vibrante final de en la historia de los mundiales y alza la Copa del Mundo por tercera vez después de las consagraciones del 78 y del 86. Lionel Messi de penal y Ángel Di María, después de una gran jugada colectiva, ponen el partido 2-0 en el primer tiempo. Durante 70 minutos el conjunto de Scaloni supera al vigente campeón del mundo, pero los galos responden con 2 goles de Kylian Mbappé, el primero de penal. Van al alargue, Messi vuelve a desnivelar en el primer tiempo suplementario. Cuando faltan 2 minutos para el final, Mbappé pone el 3-3. Sobre la hora, el arquero argentino Emiliano Martínez tapa una mano a mano con Kolo Muani. En los penales, Mbappé vuelve a marcar. Martínez detiene el remate de Conan y Tchouaméni falla su disparo. Del lado argentino anotan Messi, Dybala y Paredes, con la definición 3-2 para los albicelestes. Montiel patea el cuarto penal de la serie, convierte y se desata la locura en todo el país. Messi se consagra definitivamente como uno de los más grandes jugadores de la historia y es elegido el mejor del torneo. Martínez es reconocido como el mejor arquero, mientras que Enzo Fernández se lleva el premio al mejor jugador joven. 5 millones de personas salen a la calle para el recibimiento de la selección, en una movilización nunca antes vista en el país. Terminamos las efemérides con el Día Internacional del Migrante y el Día Internacional de la Lengua Árabe. Así que el saludo para todos aquellos migrantes y todos aquellos que hablan la lengua árabe, como Fabián. Sí, yo tengo una versión de Las Mil y Una Noches. Claro. Sí, no se me entiende nada, pero es mi versión de Las Mil y Una Noches. Muy bien, muy bien. Bueno, lo que le decía, el Pollo nos dice que en un ratito lo llamemos, así que podemos arrancar el programa de hoy con los objetivos de acá a fin de año de algunos de los integrantes de Camino Abierto. ¿Le parece? Dele nomás. Vamos. Yo, mi objetivo sería encontrar realmente salud mental, y esto lo digo de corazón, porque creo que con eso después todo se dirá por añadidura prácticamente. Así que tener ese equilibrio, ¿no? De sentirme bien de la cabeza de acá, de a fin de año, para siempre. Sea lo que sea. Aunque esa salud sea la locura total. No la identifico, pero sí sentirme bien conmigo mismo, con mi cabeza. Y que aunque lo demás me resbale, sentirme bien yo, que no me siento bien. Así que básicamente eso es lo único que pido. No pido ni siquiera encuentro familiar, ni plata, ni novia, ni salud mental. Y bueno, y lógicamente lo necesario para vivir, comer y tener un techo, lo indispensable que cualquiera quiere, y además eso, salud mental. Gracias, Omar, por compartirlo. ¿Qué objetivo tenés, Dalila, de acá a fin de año? Bueno, chicos, mi objetivo de acá a fin de año es poder tener mis brazos, salud, mi otra nietita, que nada, que me lo reservo porque tengo prohibido por mi hija todo con ella. Pero que nada, que mi hija Sol reflexione que su mamá no nació con los brazos caídos, que no los tiene caídos y está esperando un riñón. Por más que ella esté y sus dos hermanos no estén, ninguno de los tres estén conmigo hoy, yo puedo. Y puedo sola. Y es triste sentir un nido vacío, pero lo superé también esa depresión. Porque si yo me deprimo, y para todos los que piensan que una persona nace con los brazos caídos, eso se muestra, como dirían, los pingos se ven en la cancha. Y hay potros que se mueren sin galopar, no. Señor, si no quieren, no querer es no querer, y querer es poder. Si quiero, puedo. Es decretar que uno puede, que el destino me dé eso, poder tener en mis brazos a mis nietas de acá a fin de año. No pido nada más que eso, que es mucho. Las bendiciones de las bendiciones de mis bendiciones. Gracias. Objetivo de acá a fin de año por Marcos. Bueno, se me ocurre que tenga salud la gente que tengo cercana, acá los de Camino Abierto. Que puedan salir adelante, que puedan tener su vida en libertad, si quieren pasar tiempo recreativo, que cuiden su salud con cierta sustancia, lo que sea. Y yo, mi objetivo particular es, por ejemplo, algo muy difícil para nosotros, porque nos recortaron la pensión, con el nuevo gobierno tenemos aumento, muy poco aumento, y el costo de vida está muy alto. La carne, por ejemplo, está 8.000, 10.000 pesos, 15.000 pesos y cobramos 300. ¿Qué estamos cobrando? Me das cuenta que pagamos. Hay gente que está alquilando, que está reapretada. Pero es, por ejemplo, tener una salida, una pequeña salida, una práctica laboral. Nos interesaría a mí, a mi pareja, a mi novia, a Rolito. Es muy difícil juntar para comprar algo para revender, invertir. Quedé impactado en la noticia hay un niño que no aparece. ¿Cuántos niños no aparecen en el norte del país? Espero que acá en Bariloche cuidemos a nuestros niños. Ya llegaron drogas pesadas, como esa cocaína que la fuman, y no sé cómo hacen. Yo soy de, tengo casi 50 años, soy de la generación que no tengo tatuaje, nunca me inyecté droga, ni fumé pipazo, nada. No entiendo la gente cómo pierde su familia, cómo le come el corazón eso, le hace pelota el corazón, que no quieren a su hijo, a su nieto, nada. Y recuerdo que la imagen para mí, esa última cena de ese nene que se perdió último en Corrientes hace como 4 meses, Loan, y la gente, los funcionarios, no sé quién era, un comisario, no sé qué, en la casa de esa pobre gente comiendo un fideo de cuarta, Luchetti, con un poquito de tuco, re rata, haciendo problema a una familia para comprarle un niño, para decirle desapareció un niño, y no lo arreglan la vida, porque si a mí a mi casa nunca vino un puntero, nunca vino, más vale que nunca vaya un político, a ser un comisario a llenarme la cabeza, no lo dejo entrar. Y menos a invitarme un fideo mal hecho, de cuarta, ni asado, no quiero nada de eso. Nos vemos en el corte. Yo fui un tema de la bendita en mi costa, y para amigos, amigas, familia, amigos y amigas. Los ojos ciegos vienen. ambiente entretenido. Mas en la oscura multitud desprevenido, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé. Soy brindo a tu suerte. No lo soñé, yeah. Y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé, yeah. Y vas corriendo a la deriva. Compartimos la canción pedida por Tino, eran los Redonditos de Ricota, así es como se dice el nombre. Una muy buena información, Bariloche, encontraron en buen estado a Bautista, el niño extraviado en el lago Gutiérrez. El Ministerio Público Fiscal confirma que hace instante fue hallado el niño que había desaparecido ayer. Lo encontraron en buenas condiciones de salud uno de los operadores de parques nacionales que intervenía en la búsqueda. Es una muy buena noticia que tenemos para darte. Apareció el niño extraviado, Bautista, que lo estaban buscando desde ayer a la tarde. Pero ya estamos, me parece, en comunicación con Sebastián Carapeza, que está en alguna de las manzanas del Alto. ¿En cuál manzana estás, Sebastián? Sí, ¿qué tal? Buen día, Raúl. ¿Cómo estás? Te escucho un poco cortado, pero te escucho. Estoy rodeado acá de amigos, de compañeros, de el barrio Seis Manzanas, más precisamente la Junta Vecinal. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda, estimado Pollo? Bien, Fabi, buen día. ¿Cómo estás vos? Aquí, deluxe, deluxe. Cuéntenos un poco cómo está el lugar en esta mañana soleada de este miércoles 18. Bueno, el lugar afuera, climáticamente hablando, está soleado pero ventoso. Lo que sí, hay un calor humano. Barrio dentro de la Junta Vecinal Seis Manzanas, que no sabe lo que es la térmica, No sé si llegan a escuchar de fondo la pachanga que hay. A ver, pará. Mayonesa, están tocando mayonesa, profe. Nos llegamos a las 12 del mediodía y ya hubo mayonesa, meneadito, hubo trencito loco. Hay un montón de gente acá del barrio y estamos acá muy bien acompañados por nuestra tallerista de Camino Abierto, entre otros. Jimena, ¿cuánto era? Jimena Casano, hola, ¿qué tal? Jimena Casano, que los saluda y que es artífice fundamental de la presentación de la exposición de fin de año de esta cantidad de talleres que va a pasar a precisar ahora. La dejo con ustedes como para que le consulten de qué se trata esta muestra, esta exposición. Hola, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Jimena? Buen día. Buen día. Ubíqueme primero a los oyentes y a las oyentes. ¿Dónde está el barrio Seis Manzanas? El barrio Seis Manzanas queda en El Ordi y Felipe Laguna, ¿sí? Y justo acá a media cuadra queda la Junta Vecinal del Seis Manzanas. Y escúcheme, ¿qué andan haciendo? ¿De qué se trata esta jornada de festejo? Bueno, te cuento. Soy tallerista de Camino Abierto, de Quimeihue, de Nahuelhue, de Seis Manzanas. Ahora vamos a estar también en Arrayanes realizando una colonia para niñas, niños y niñas, ¿sí? De 6 años a 12 años. Y también vamos a dar un almuerzo ahí. Estuvimos trabajando a lo largo de este cuatrimestre, más que nada, ¿sí? El tema de arte. Así que, bueno, la verdad que hermoso, en Camino Abierto fue algo muy lindo, una experiencia preciosa, donde, bueno, estuvimos con ellos compartiendo, haciendo arte, que no solamente el arte es pintar, sino también trabajamos las emociones, trabajamos nuestras historias de vida, que realmente tienen una historia de vida hermosa, y en eso, bueno, es la expresión que ellos transmiten, ¿no? Es un amor, un cariño muy lindo que se genera en este espacio, como en otros espacios de la ciudad. Y escúcheme, usted hablaba del taller en Camino Abierto y ahí en Seis Manzanas, ¿es un taller también destinado a adultos lo que hace? Sí, es adultos mayores, jóvenes, niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Así que la verdad que fue una prueba piloto. A mí cuando me pasé para el área de cultura, entendí y entiendo y siento que es así, que siempre el arte tiene que estar en lo popular, en los barrios, representando, ¿no? Porque entiendo también que en Bariloche hay dos Bariloches y muchas veces sí queda desligado lo popular. Mi corazón siempre va a estar en lo popular, en lo que es los derechos de las niñas, niños, adolescentes, de la salud mental también, porque son áreas que muchas veces, los gobiernos como la dejan de lado, pero yo la verdad que como trabajadora y como persona, como Jimena, también me parece que estar pegadito al lado de ellos es lo mejor que nos puede pasar como sociedad. Jimena, ¿y hasta qué hora van a estar de festejos hoy? Hoy vamos a estar hasta las 2:30, ahora estamos pachangueando, metabaile estamos, y ahora van a venir un grupo de folclore, ¿sí? Y en ese grupo de folclore también vamos a estar bailando. Qué bueno, Jimena. Hay una exposición donde expusieron todo lo que realizaron este año, así que la verdad que es hermoso ver reflejado todas las cosas que hicieron. Cuéntenos qué se puede ver a nosotros, a Raúl y a mí, que estamos aquí adentro de la radio, si nos vamos antes de las 2:30 en este miércoles 18, ahí al 6 Manzanas, ¿qué podemos llegar a ver? Pueden llegar a ver todo lo expuesto, hay pinitos de Navidad, trabajamos mucho con todo lo que es reciclaje, trabajamos con mandala para trabajar la concentración y los estados de ánimo, trabajamos con diferentes elementos de coupage, bueno, hay un montón de cositas para que puedan venir y ver. Fabi, sí. Acá tengo una ronda de preguntas, a ver si podemos hacer en esta entrevista, si podemos mechar. A ver, Gonza, ¿qué querías consultar? Hola, ¿qué tal? Profe Jimena, yo le quería preguntar por qué has elegido trabajar con lo popular y con los barrios. ¿Cuál? O sea, ¿cuál es la diferencia? Bien, yo siempre desde chica me crié en un lugar y donde siempre habían faltantes de cosas, y creo y entiendo que es hermoso estar al lado del otro, ¿sí? Porque entiendo que nadie se salva solo, ¿sí? Entiendo que todos nos tenemos que amuchar, estar juntos, ¿sí? Y que el arte es una forma de expresión, ¿sí? Donde todos, no importa ni el color, ni la religión, ni nada, sino lo que importa es poder expresarnos ante un papel, ante un plástico, ante lo que sea. Así que entiendo que es lo mejor que nos puede pasar en la vida, estar juntos. Carmencita, ¿alguna pregunta? Hola, profe, buenos días. ¿Cómo le va, Carmen? Hola. Buen día, Carmen. ¿Cómo anda usted, Carmen? Bueno, la que le quería hacer la pregunta a la serie es cómo se sintió con nosotros en Camino Abierto, porque la verdad fue una profesora muy linda, tenerla en camino. Yo no sé cómo se habrá sentido ella con nosotros, porque alguno de nosotros hizo media bronca, Bueno, la verdad que me sentí, para mí fue un desafío, pero un desafío hermoso, ¿sí? Un desafío hermoso de poder conocerlos, de poder encontrarnos todos los lunes, de tomar un mate, de compartir, de sentir sus estados de ánimo, de salir realmente satisfecha, porque yo nada más planté una semillita y el resto lo hicieron todo ustedes, y la verdad que a mí me emociona, como lo dije hace un ratito, poder ser parte de este camino, que la verdad que es hermoso lo que ustedes hacen, son los protagonistas. Yo te quería agradecer y también preguntar por qué elegís, como materia, como base, el reciclaje. Me parece muy interesante que digas, bueno, esto va a parar al vertedero, sí, rayados, vinilos rayados, que los prometí yo, después los voy a alcanzar, para que, bueno, hagan arte sobre más arte. Y bueno, o sea, ¿por qué usás como un número grande, una base grande, el reciclaje de todo lo que va a parar al tacho, al vertedero, lo conviertas en arte, reutilizar algo, ¿no? Sí, entiendo que muchas veces lo que pasa más en el lugar que vivimos, ¿sí? Se encuentra pilas de basura en los lagos, en el agua, y es importante tener la conciencia, ¿no? Y también desde chico, ¿no? Porque con una botellita podemos hacer un montón de cosas, la podemos pintar, la podemos decorar, con cartón podemos hacer cuadros, ¿sí? Entonces es importante que tengamos también una conciencia ecológica, ¿sí? Y aparte que es mucho más barato trabajarlo, ¿sí? Porque, bueno, los presupuestos muchas veces son muy acotados y con el reciclaje podemos hacer muchas cosas. Y también porque pasa que a veces estamos en la casa y decimos, uy, voy a tirar el vaso de yogur. Bueno, no, no lo tiro, me siento con mi hijo, con mi sobrino, con mi vecinito, o yo sola, y puedo transformar eso que está en blanco en colores. Es una maceta. Y me hago una maceta, tal cual, exactamente. Bueno, chicos, no sé si quedó alguna pregunta ahí desde el piso. La verdad, con ganas de estar ahí, Pollo. La verdad, sí, nos sorprendimos de la cantidad de gente y la festividad, sobre todo acá. A ver, tengo a la mano de Carmencita que quiere cerrar la entrevista con alguna pregunta. A ver, Carmen. No, le queríamos hacer acordar a la seño que no lo falle el 27, que tenemos el almuerzo de despedida de Camino Abierto, y nos gustaría que ella esté como nuestra invitada y como nuestra, todos los talleristas que van a estar presentes. Bueno, Jiménez, muchas gracias por invitarnos. Vamos a bailar, vamos a comer algo y nos mantenemos en contacto con Radio La Mariposa ahí de los Coihue. ¡Chao, profe! ¡Chao, gracias! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Estuvimos de aquí charlando entonces en Radio La Mariposa con Jimena, profesora, contándonos acerca de la muestra ahí en el barrio Seis Manzanas. Después de las preguntas que le hicieron los compañeros y compañeras de Camino, no había nada más que agregar. No, y yo creo que estaban las ganas de seguir bailando con la musiquita que se escuchaba de fondo, así que, bueno, en un ratito vamos a volver por ahí cuando el Pollo ya esté cansado de bailar, pero nos quedamos por acá porque Rosita pide una canción que nos va a encantar. Hola, mi nombre es Rosita Yanquimil, quisiera escuchar Para Elisa, que creo que es de Beethoven, me encantaría, me encanta. Un abrazo grande para usted y nos vemos. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. El veto de Argentina en la OEA no es solo un ataque a los derechos de las mujeres, es un ataque a la salud mental de quienes cuidan. Las mujeres son el pilar de sus familias, sosteniendo el bienestar emocional y físico de sus seres queridos. Pero, ¿quién cuida de ellas? La sobrecarga de tareas de cuidado, sin reconocimiento ni apoyo, impacta directamente en su salud mental. Estrés, ansiedad, depresión son solo algunas de las consecuencias. El Foro Federal por la Aplicación de la Ley de Salud Mental exige políticas que reconozcan y valoren el trabajo de cuidado, garantizando el bienestar de todas las mujeres, en especial las de los grupos más vulneradas. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Hola, soy Alfonso del Centro de Prevención de Adicciones del CPA. Estamos en camino acompañando un espacio grupal de cuidados. Nos reunimos los miércoles a las 12 durante una hora, siguiendo todos los protocolos. El grupo de cuidado es un espacio de confianza, participativo, es donde hablamos temáticas vinculadas a los consumos, tanto de alcohol como de otras drogas. Hablamos de pautas de cuidado, de reducir riesgos, de minimizar daños relacionados a los consumos. Compartimos información en función de aumentar cuidados, tanto individuales como grupales. También charlamos mucho sobre cómo reducir estigmas vinculados a los usuarios de drogas y qué hace que, de alguna manera, no se pida la ayuda que a veces se considera necesaria. Radio Mariposa es una radio genial. Radio La Mariposa lo escucha todo el mundo, es genial. Radio Mariposa es expansión. Es como mi segundo hogar. Radio Mariposa es para todos los fans que la escuchan todos los días. Radio La Mariposa es el verbo. Radio Mariposa es alegría. Radio La Mariposa es la pasión de Argentina. La Radio Mariposa es información, entretenimiento y diversión y linda. Buen día, Radio La Mariposa, oyentes, con salida desde Radio de los Coihue. Acá estamos con solcito en camino abierto, después de la lluvia, no se siente tanto el sol fuerte. Acá con Rolito, mi amorcito, tranqui. Hoy no recordamos que venía el pollo con el taller de radio, y la mejor. Me puse a la mañana a leer una revista que donaron de la UNESCO, del año 1900, del siglo XX, 1997, y bueno, siempre me pongo a leer esa revista interesante. Yo estudié el secundario de relaciones humanas nomás, pero descubro algunas palabras, términos que para mí a veces lo busco. Ahora, antes había diccionario, ahora diccionario, todo que yo vengo del siglo XX, y ahora lo busco en Google. Yo hoy descubrí una palabra, vernáculo. El pueblo capaz que la recuerda, capaz que la entiende. Vernáculo es como un lugar, ¿no? Como un claro. Lugar pequeño, ¿sería? Sí, algo así. Sí, solo lo que vi en el Guli fue que más referido a la lengua del lugar, cuando uno desconoce la lengua del lugar. Por ejemplo, si viene un español, un argentino, le podríamos decir... No, desconozco, no está ese término en nuestro vernáculo. Así que bueno, tranqui acá. Quisiera dedicar el tema para Rolito. Gracias a Gulli y a YouTube. Descubro también libros que antes no eran accesibles, no tenía plata para comprarlo. Y interesante. Por ejemplo, he llegado a leer, gracias a la Biblioteca de la Llave, el mejor traducción de Las Mil y Una Noches orientales, que uno ve en la tele y cree que son árabes, y son de origen indostán, del norte de India, según el maestro escritor fallecido ya argentino, Jorge Luis Borges. Y entonces ahora lo escucho por YouTube, y cada tomo, cada capítulo de la traducción de Madrus, de un francés, dura aproximadamente 7 horas y media, y son 4 capítulos, y está bueno para pasar rato, para matar tiempo. Así que quisiera, y bueno, entonces también descubro bandas de música. Nosotros usamos mucho internet en la casa para distraernos, limpiamos, miramos la Ronnie, mira tele, y entonces buscando nos copamos con las bandas rolinga argentinas del siglo XX, igual del año 2000, y descubrimos las bandas Heroico Sobreviviente, y otra como Blue Motel, y tan zarpado de Rolinga y nos gusta. No así como otras comerciales que para mí no llego a entender la música tan para la masa. Y quisiera dedicar el tema de Heroico Sobreviviente a la Rolito Reina del Underground. Levántame. radio La Mariposa en las Estrellas. Va a venir un extraterrestre a hacerle una noticia en la radio La Mariposa. Volvemos al aire aquí en Radio La Mariposa. ¿Sabe, Raúl, que nunca dijimos qué es Radio La Mariposa? ¿De qué se trata este programa? Hey, pues nosotros, claro, como estamos todas las semanas, pensamos que quien escucha ya sabe que esto es así. Esto no es así si no lo decimos. Claro, bueno, es así. Los que escuchan todos los miércoles ya saben, pero los que nos escuchan por primera vez, contémosle qué es esto. Radio La Mariposa es el programa de Camino Abierto, el Centro Cultural de Usuarios y Usuarias del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche, que estuvo de fiesta el viernes. Espectacular el evento que se armó ahí en camino, la feria, venta de productos, exposición, había delantales, productos de cerámica, el taller de madera, feria de ropa, unas pizzas, unas tartas alucinantes. Lo vi bailando también, ¿eh? Hubo baile también. Logré venta telefónica de delantales, me puse ahí, a ver, che, si se ponen las pilas, ¿quién quiere un regalo de fin de año? Vendimos delantales, compré un delantal a la biblioteca Karilafken para la cocina de aquí, otro compañero de la radio compró un delantal, la verdad que... Había muy lindo evento. Había unos platos de cerámica pintados con Papá Noel que estaban buenísimos también. Sí. Estaba los productos de los talleres. También estaba maquinando. Y estaba lo de carpintería también. Carpintería. La verdad, un verdadero lujo. Y ahí se ve todo el laburo que día a día llevan adelante los y las talleristas que hacen que, bueno, que eso sea posible. Exactamente. De eso se trata el Centro Cultural Camino Abierto. Los usuarios de salud mental tienen por la mañana, todos los días, un taller diferente. Por la tarde, todos los días, un taller diferente. Hubo recorrida por camino, así que quienes no conocían el espacio también podían visitar maquinando y ver ahí donde se hace todo el trabajo con tela, las bolsas, los pañuelos. Después también se pudo visitar la parte de cerámica. Después pudieron visitar la cocina y ahí, qué buena que estaban las tartas. Había unas bandejas, mire, así de grande. ¿Ya? Eso bien de radio, decir así de grande. Ya está hablando de comida a las 12. Mire, había unas tartas, creo que la hizo la compañera Gabriela Casal. Esas tartas gigantescas en bandeja de pizza que tenía. Una tira con roquefort, una tira con tomate, una tira con jamón, una tira con cebolla. Así en un tartonazo terrible. Qué hermoso. Me lo perdí. Muy bueno. Hablando de perdidos y rescatados, Rescate de Bautista dice a esta hora el diario El Cordillerano, ahora investigan cómo llegó a una zona de muy difícil acceso. En el marco de una dramática e intensa búsqueda articulada con distintos organismos, un operador de parque se encontró al pequeño de casi 3 años que estaba desaparecido desde el martes 17 de diciembre. El niño fue encontrado esta mañana en una zona agreste y de muy difícil acceso, lo que abre el interrogante de cómo un infante llegó a esa zona compleja para transitar. Fuentes informaron al diario El Cordillerano que en el marco del operativo montado por policía y personal de parques nacionales, un operador escuchó un ruido similar a un maullido, por lo que relacionó el sonido a un gato silvestre o a un animal del bosque. Sin embargo, al prestar mayor atención se percató que podía ser un llanto, por lo que comenzó a recorrer la zona boscosa. El operador de parque nacional, de nombre Walter Namor, comenzó a seguir el sonido pasando un cerco, saliendo de la traza del sendero en dirección ascendente o en subida. Luego de transitar unos 200 metros aproximadamente en un trayecto escabroso, agreste y de muy difícil acceso, el operador dio con el menor que estaba llorando. El pequeño fue localizado a una distancia importante de su vivienda en dirección al Cardenal Norte. Durante la madrugada, los mismos efectivos habían encontrado a la mascota del pequeño, una perrita, información que orientó a los efectivos para continuar la búsqueda que se extendió durante la madrugada. Eso estuvo bueno porque estuvieron toda la noche buscando. Vio que a veces en algunos extravíos a la noche, como no se puede ver, cortan la búsqueda y empiezan al día siguiente. Esta se desplegó mucho personal y estuvieron toda la noche buscándole. Ahora las investigaciones apuntan a encontrar una zapatilla del menor, ya que al momento del hallazgo solo tenía puesta una. Este calzado podría dar indicios del trayecto del niño para dar cuenta de cómo pudo llegar a un lugar tan complejo y en plena oscuridad y que pasó la noche a la intemperie, lo que complejiza mucho más transitar una zona del bosque andino. Bautista Bock, así es como se llama el niño que lo encontraron, se encuentra con su familia que está siendo asistida por la Oficina de Atención a la Víctima, y desde el Hospital Zonal Bariloche confirmaron que el menor ingresó al nosocomio. Teléfono para los que en esta gestión actual a nivel nacional hacen recorte de lo que pueden, ¿no? Mire el trabajo que lograron, quienes están trabajando en parques nacionales, ¿no? Encontrar un niño que se había perdido y el presupuesto destinado a estas áreas hace que pueda haber buscando personas buscando las 24 horas. Señores, señores, atentos. Exactamente, momentos en los que los porteros de las escuelas se encontraron con una noticia, la peor noticia, digamos. Que se tomen vacaciones sí o sí y que hasta el 31 de diciembre tenían trabajo. Después no se sabe qué va a pasar con los porteros. Ajá. Bueno, así estamos. Sí. Digo, si la historia de este pibe ya, si hubiese pasado en Estados Unidos, está la serie mañana a la mañana ya, ¿no? Seguramente. Por suerte, solamente fue la noche que se perdió. ¿El nombre del niño cuál es entonces? Bautista Bock. Bautista Bock. Mire. Bueno, tengo familia conocida con ese apellido. Puedo consultar a ver si no es de aquí de Bariloche. Es de aquí de Bariloche. Y se había perdido, de acuerdo a lo que había declarado el padre, fueron con la perra y el nenito a cerrar la tranquera. Sí. El tipo se detuvo ahí a charlar con alguien en la tranquera, se dio vuelta y no lo vio más. Mire usted. Eso es lo que dijo el padre ayer. Así que bueno. Pero bueno, ahí el cordillerano deja ese interrogante de qué hacía el niño en un lugar tan alejado y dónde está la otra zapatilla que perdió. Así que vamos, la historia continúa, pero por suerte el niño ya ha aparecido. Tengo otro pedido de tema de otro de los usuarios. Le recuerdo a la audiencia que todos los pedidos de canciones no los elige Fabián, no los elige el Pollo, no lo elijo yo, lo eligen los usuarios de Camino Abierto. Así que vamos a escuchar a la Rolly. Hola Raúl, hola Fabián, quiero saludar a todos por la fiesta, que la pasen en familia, que la pasen bien, tranquilo, que no tomen mucho, y que tomen, no manejen por favor, y no tienen cohete pues se pueden quemar, así que bueno, felices fiestas para todos. Hola, buen día, habla Rolly, le deseo que a todo el mundo pueda tener un pancito en su casa para estas fiestas, padre, porque Radio Mariposa, porque... Está todo caro, algunas personas no han comido bien, no tienen que comer. Y les deseo un muy feliz Navidad, que ya falta una semanita nada más para que tengamos la Navidad. Que la pasemos bien con nuestra familia, que todas las familias la pasen bien, todos tranquilos, que no tomen mucho también. Y bueno, y me gustaría pedir el tema de Palito Ortega, la felicidad, la felicidad. Gracias Radio Mariposa y que el día esté hermoso y que siga adelante. Chau chau, Rolly. Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor, la felicidad, ja, ja, ja, ja. De sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, ja, ja, ja, me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar, gracias al amor y todo gracias al amor. La felicidad, ja, ja, ja, ja, de sentir amor. Hoy hace cantar, ja, ja, ja, ja, a mi corazón. Enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor, la felicidad, ja, ja, ja, ja, de sentir amor. Hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, ja, ja, ja, me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar gracias al amor y todo gracias al amor. La felicidad, ja, ja, ja, ja, de sentir amor. Hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, ja, ja, ja. El Foro Federal por la Aplicación de la Ley de Salud Mental recuerda, conmemora y ofrece un homenaje al aniversario de su sanción. Ley Nacional de Salud Mental número 26.657 fue sancionada en Argentina el 25 de noviembre del año 2010. Esta ley establece que las personas con padecimientos mentales deben ser atendidas en hospitales comunes y no en instituciones psiquiátricas. La ley establece que la salud mental es un proceso que se ve influenciado por factores históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Su objetivo es garantizar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de quienes tienen padecimientos mentales. Entre los avances que han permitido la ley se encuentran la sustitución de las instituciones psiquiátricas por un sistema de atención comunitaria, la erradicación de las salas de contención y aislamiento, la interposición de recursos para evitar el uso del electroshock. La ley también contempla a las personas con problemas de uso de drogas. Ley Nacional de Salud Mental número 26.657. Bueno, yo estoy muy contento porque estoy terminando la secundaria y pienso, después de terminar la secundaria, empezar un trabajo de gondolero, de marinero, porque hablé con la prefectura, me dijeron que tenía que terminar el secundario y que me tomaban para marinero. Y otra, que estoy muy contento porque el 5 de diciembre se festeja, hay un baile en Genus, que todavía hacen todos los años. Y bueno, y estoy contento con el estudio, estoy muy contento porque me va bien. Y espero tener un lindo verano este año, que haga mucho calor, que se pueda ir al lago y que tengamos salidas de acá de Culturán. Y nada más quería hacer un tema de John Lennon. Bien, perfecto. ¿Vos te considerás un buen bailarín? Digo, esto por lo de Genus. ¿Vos bailás tema, alguna música en particular? Bailaba música bolichera cuando era jovencito, tenía 17, 18 años, bailaba en la discoteca, Lelá, Bongo, Grisú, iba a los boliches eso y bailaba muy bien, pero ya no me acuerdo cómo se baila. O sea, dicen que es como andar en bicicleta, no se olvida nunca eso, ¿o sí? Sí, es cuestión de llevar el ritmo nada más, de la música y hacer los pasos. Quiero filmaciones, grabaciones, videos del 5, a ver cómo la pasan, qué están haciendo, cómo bailan, la gente que hay, puede estar muy divertido. No, es que se llena muchísimo, no se puede ni filmar nada ahí porque es un mundo de gente, ¿no? Lindo para conocer gente, digo, a ver si de repente ligamos algo, ¿no? Sí, yo hace unos años atrás casi me engancho una profesora. No, José, muy bien, bueno. Hay que perder las esperanzas. ¿Quién te dice que por ahí no tenga una novia, no? Mira vos, sería lindo cierre de fin de año. ¿Qué se dice? Cierre de fin de año. Bueno, José, gracias. Gracias. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time, no one's to blame, I know time flies so quickly. just like starting over. Starting over. Why don't we take off alone? Take a trip somewhere far, far away. Time, no one's to blame, I know time flies so quickly. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting over. Starting together, we have grown. We have grown. Although our love still special, let's take a chance and fly. El programa La Mariposa, 105.5 FM en Los Coihues. No lo escuchan los fantasmas, que entre ellos se pisan las sábanas. Y se viene nomás, se viene la venta de corderos aquí en Bariloche con motivo de la fiesta Chivos y Corderos. Esta, no sé qué ha pasado, que ahí tendría que haber un temita musical, acorde. Se viene, pero esto me imagino que deben estar un poco más muertos, ¿no? Lo que uno está y yo creo que si están haciendo eso. Ah, ayer había salido una información que habían encontrado una cangú trayendo no sé cuántos corderos vivos. No lo puedo creer. Y bueno, no se puede. No se puede. Está bien que la cangú es grande, ¿vio? Uno le baja el asiento de atrás y entran, pero tantos corderos vivos en un cacangú. Era extraño. Escúcheme, aquí tenemos el anuncio. Venta de Navidad 2024, corderos y chivitos en Bariloche. ¿Dónde? ¿Cuándo? La preventa online se inicia el día jueves. Se inició el jueves 12 de diciembre con seña para reservar. Le tiramos los precios. ¿La seña es esa que haces con el truco? El ancho de espada. Precio, cordero de 9 a 12 kilos, 11.500 pesos por kilo. No está mal, ¿eh? Está bueno, está bueno. Chivitos de 7 a 9 kilos, 14.000 pesos el kilo. Mirá. Encarga y preventa. Encargalos en chivoscorderosregionsur.empretienda.com.ar. Repetimos, chivoscorderosregionsur.empretienda.com.ar. Y con pago anticipado, una seña por transferencia, se envía un comprobante por esta transferencia. Vamos a pasar un teléfono también que está bueno para quien quiera chivos y corderos de la línea sur. Espere que agarro la virome. Teléfono. Ahí está. 2944. Sí. 23. Sí. 90. Sí. 30. Bien. 2944 23 9030 es el número de teléfono. Hay que indicar el número de pedido, el nombre y DNI, pero bueno, por lo menos se pueden conectar ahí para arreglar. La seña para reservar. A ver. Una res entera, 50.000 pesos. Una res entera se va a comer. Y bueno, pero si somos más de dos. Familia numerosa. Va bien. Media res, 25.000 pesos de seña. Ahí va. Al momento de retirar el pedido, se abonará la diferencia según el peso de la pieza. Muy bien. Importante, a ver. Rectificación de lugares, fechas, horario de retiro. En el mercado comunitario de Bariloche, viernes 20, de 1 de la tarde a 6 de la tarde, sábado. ¿El mercado comunitario sigue estando en donde siempre? ¿Dónde estaba ahí en la revisión técnica, en Berenbrugen? ¿En el Ñireco? Sí, sí, ahí creo que sí, si no lo movieron de vuelta. Que no, estaba... porque se acuerda que hace un tiempo atrás lo iban a cerrar, que sí, que no, que seguimos. Yo creo que sí. Era ahí, ahí, en el centro de revisión técnica en Berenbrugen. Nos podemos fijar en internet después. Bien. Entonces, viernes 20, de 13 a 18 ahí en el mercado, el sábado de 10 a 18 y el domingo 22 de 10 a 13, lunes 23 de 10 a 18 también. Bien. Venta en las diferentes ferias de la ciudad de Bariloche. A ver. Sábado 21 de 11 de la mañana a 1 de la tarde en la Feria Franca Nahuel Huapi ahí en la Plaza Belgrano. Bien. Y de 14 a 17 en la Escuela La Llave. Ahí el sábado al lado de las plantas y las verduras que vende la Asociación de Horticultores, ahí vas a encontrar un... Pero un poco menos... Claro, y sin pelo ya. Más tranquilo. Bien. Lunes 23 también se pueden retirar en la Escuela de Arte La Llave de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Reiteramos el teléfono, 2944-239030. Vamos de vuelta, 2944-239030, para hacerte de un chivo, un cordero de la línea sur que alguna vez tuve la suerte de comer. Alguien me ha invitado, eso era hace mucho tiempo. Exactamente. Creo que era el abuelo de los chivos o corderos que están vendiendo ahora. Espectacular las alimañas estas para la mesa navideña. Bueno, y para la gente que es vegetariana, puede aprovechar el sábado la feria de horticultura y de los cultivadores de verduras en la Plaza Belgrano. Así que para los que no comen carne y para los que comen carne, hay para elegir. Y le tiro una más. A ver, no me tire nada. No, estuve, estuve en la muestra de arte de La Llave, de la Escuela de Arte de aquí de la ciudad de Bariloche, sí. Creo que fue la semana pasada, me perdí en tiempo y espacio. Bien. Qué lindo todo lo que también, otro de los lugares donde se hablaba de, bueno, que pese a los recortes, todo lo que se hizo este año... Y se destacaba el laburo de los y las talleristas. Desde la gente de cultura aquí del municipio se destacaba el trabajo cotidiano de los y las talleristas. El nivel de todo lo que se vio, ya sea en la parte de, bueno, de exposición, de diferentes disciplinas, o lo que se vio también en el auditorio de la gente de teatro, la gente de ballet, el taller de lectura, de escritura creativa. Un nivel, porque veo que no sé, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me ha pasado que voy a alguna muestra, no digo de La Llave, porque La Llave el nivel siempre está bueno, pero uno va, pues, me dice, bueno, sí, está lindo, es lo que hicieron en el tallercito. No, acá un nivel, lo que se ve en La Llave, los laburos de exposición. Y vio lo linda que está la sala de La Llave, ¿no? Sí. Hermosas luces, hermoso sonido, un buen proyector. No, esa sala está hermosa. Se escucha bárbaro. Bueno, y hablando de que estamos llegando a fin de año, desde hoy se puede entregar tu cartita a Papá Noel. ¿A dónde tenés que ir? El inicio de las actividades comenzó el 8 de diciembre con el tradicional encendido del árbol navideño en el Centro Cívico y shows que contaron con Papá Noel, la Orquesta Filarmónica de Río Negro, entre otras. A partir de este miércoles las opciones siguen para toda la familia. Desde el 18, o sea, hoy, y hasta el 23 de diciembre, los más pequeños podrán visitar la casa de Papá Noel y entregar su carta. Además podrán interactuar con los duendes que acompañan a Papá Noel en este espacio. ¿Cómo duende? Bueno, acá dice que hay duendes. Bueno, sí, eso es lo que dice. Disponible de 17 a 21 horas. Durante estos días también estará abierta la aldea navideña, en la que se podrán sacar fotos con la decoración navideña, también de 17 a 21 horas. Por su parte, del 19 al 24 de diciembre, el mercado navideño abrirá desde las 10 de la mañana, donde más de 100 emprendimientos locales estarán ofreciendo sus productos. Las actividades se enmarcan también en la promoción del destino para pasar las fiestas de fin de año. La semana pasada Bariloche recibió la visita del secretario de Turismo de Nación, Daniel Scioli, para el lanzamiento de la Navidad en Bariloche. Yo no pasé por el Centro Cívico, pero me dijeron que quedó muy lindo decorado, Muy lindo. Yo casi paso. Casi. Casi paso porque casi me mando por las vallas. No me di cuenta. Digo, bueno, pero vio que cuando uno se equivoca ahí en la subida, después tiene que hacer un... Sí, todo un lío. Sí. Me estaba fijando a ver si había otro baño de realidad, pero nada que nos importe. Yo tengo otra. ¡Epa! Se empieza ya a entregar los pan dulces del grupo Encuentro, de ahí de Pablo Mange. Ya está. Tengo que mañana tengo que ir a retirar mis pan dulcitos. Ah, no, mañana es jueves, el viernes. Esperemos que les haya ido bien ahí a los compañeros y compañeras del grupo Encuentro con la venta de pan dulce, porque con todas estas actividades sostienen todos los talleres que también, qué laburazo se mandan ahí en la calle Pablo Mange, al lado de la escuela. Exacto. Que nunca me acuerdo el nombre. Y ayer estaba viendo una información que con la tormenta se le inundó la cocina al uruguayo, el que está haciendo los panes dulces solidarios. No te puedo imaginar. Sí, por suerte todas las cosas estaban sobre, no estaban apoyadas en el piso, así que no sufrió ninguna pérdida, digamos. Pero la tormenta hizo algunos desastres. Sí, sí. En las Victorias el granizo era así de grande, mire. ¡Epa! Eso no se puede ver por radio, pero... ¿Sabe que me mandaron una foto que abrieron la puerta y había apilado, no sé, 10 centímetros, así contra el marco de la puerta de granizo? Gente de Bariloche dice que nunca vio una cosa así. Mire, así es. ¿Usted se anima a poner un audio sin escucharlo antes? Bueno, no, usted se anima. No, yo no. Sí, mándemelo, No, sí. A ver. Mándemelo. A ver. Ah, no, lo puedo poner por acá. Pase, lo ponemos. Vamos, ya que nos arriesgamos que se escuche bien la arriesgada. Espere, usted es Fabián Agosta, ¿no? Sí, por ahora. Ahí se lo acabo de mandar. Hasta el 31. Dice reenviado el audio. Proviene del Pollo Carapeza. Y yo calculo, que tiene que ver con los festejos de Vélez. Pero a ver qué dice el Pollo Carapeza. Está descargando. A ver. Minutos. Descargando. Bueno, me resta, antes de que finalice el último programa de este año, de este 2024, tan difícil, tan largo, para un montón de cuestiones. En lo personal terminó muy lindo por otras cuestiones, que por ahí no son las importantes de la vida, las sabemos, pero que sí ayudan a sobrellevar un montón de cosas que nos pasan permanentemente. Y sí, tengo que decirlo, tengo que estar agradecido. Se viene. Por el campeonato de Vélez, por este título número 17, 4 décadas seguidas ganando título, siempre peleando título, nunca un descenso. Agradecido a estos jugadores, agradecidos a esta gente, agradecidos a todo lo que hicieron de que después de 11 años volvamos a salir campeones. Gracias, Fortineros, vamos por más. Vamos por mucho más el año que viene. Qué va. Los abrazos. Le dura la alegría, Le dura la alegría. Agrandado el tipo. 4 décadas ganando campeonato, dijo. Qué bárbaro. Mire si está escuchando, A ver. El sargento del alma, yo te quiero agradecer la emoción y la alegría que me da. Llevar nave azulada en la piel, es mi orgullo ser del barrio del ¿Sabes? Yo siempre recuerdo, creo que ya lo he contado, nos juntábamos de adolescentes en la casa de un amigo que tiene el amigo fanático de Vélez. Era una época que Vélez, la época Chilaver, ¿no? Que Vélez venía remontando, Bianchi, Chilaver, toda esa gente. Y el padre de nuestro amigo se quedaba parado al lado nuestro en la reunión. Nosotros estábamos sentados charlando cosas adolescentes, se quedaba parado. Y en algún momento decía, qué grande Vélez, Claro. Y se iba. Sí. Tenía que meter Vélez en la charla en algún momento. Así que, qué grande. Bueno, basta de Vélez, que en definitiva porque nosotros jugamos horrible. Exactamente, basta de Vélez. Volvamos al cauce. Bueno. El cauce nos lleva a canciones solicitadas por los usuarios de Camino Abierto. Y la canción le va a encantar, a usted le va a encantar, El tema de Tormenta, Adiós chico de mi bar, para mis hijos. Adiós chico de mi barrio. Si vienes hacia chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos. Chico de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo. Oh, oh, oh. Cuéntame que al fin vamos a jugar. Por mi vereda, juegas con mi pollera así, regálame tu sonrisa, siempre en mi vientre estrella. Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya. Aprisiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar, vamos a bailar. Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos. Chico de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo. Oh, oh, oh. Cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad de poder amar. Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote. Para mí salud mental comunitaria es encontrar la manera de que la comunidad donde uno se desenvuelve esté lo mejor posible. Encontrar la manera, ya sea con entretenimientos, distintas actividades que puedan hacer en común, eso. Muchos tratamos de disimularlo, pero en realidad muchos tenemos esquizofrenia. Es muy bueno tratarte con un psiquiatra y tomar la medicación que el psiquiatra te da, entonces te mantienes bien y podés estar con otras personas en armonía. No solamente, como dijo Lili, psiquiatras tienen mucha enfermedad. Por ejemplo, yo no tengo discapacidad. Pero sí me gusta venir con mis compañeros, los que están acá, porque ellos, es como si fuera, que ellos son como un bebé que están empezando a caminar y uno de afuera que no es discapacitado le da más fuerza para que ellos no se caigan. Es un pequeño esfuerzo que de la persona de afuera que no es discapacitada, porque hay muchos, cuando se hizo este lugar acá, todos dijeron que esto iba a ser un loquero. Entonces me dice, te vas a meter en un loquero, me dijeron a mí, te vas a volver más loco que lo que es. Le digo, no es loquero, sino que hay chicos que están bien, solamente ellos toman pastillas o ellos no pueden andar solos y tienen que tener acompañante. Pero somos tres, todos somos seres humanos. Y yo puedo estar bien, como puedo agarrarme lo que le agarran a los chicos. Uno no está seguro de su vida. La salud nos da vuelta la salud. No da vuelta como ella quiere la salud en vez. Esto no es un loquero. ¿Qué no es? Es un loquero. ¿Qué es? Es una familia. Es una familia que acá hay un lugar, las puertas que están abiertas, y es una familia. Comprender a los otros chicos cómo están. Uh-huh. Estar en el lugar de los otros chicos, vivir todos los días con ellos. No sé, podría decir que mi opinión me parece que la salud mental es algo que le falta a todos en este planeta directamente. Como que nosotros de alguna manera canalizamos todo por ahí lo que la sociedad no se quiere hacer responsable de sí misma y terminamos manifestando lo que los demás no están dispuestos a ver en ellos mismos, ¿no? Y pero que le falta a todos, seguramente que le falta a todos. Convivir en libertad y armonía. Bien, ¿ese es un objetivo? ¿Lo plantea como un deseo? ¿Qué sería? Es lo que podría decir de lo que sacamos de salud mental. ¿Mimi, quería decir algo? Sí, yo cuido a mis hijos, los quiero mucho y ahora está pasando cosas más de noche. Mataron a una chica de pie, una puñalada. Porque en la sociedad no somos todos iguales. Y insertarse en la sociedad y volver a insertarse en la sociedad tiene su cultura, tiene su progreso, tiene los de alta alcurnia, tiene los pobres, tiene los ricos, y en la sociedad hay que insertarse en la sociedad para convivir con los demás, y todos los días convivimos acá, todos los días convivimos, pero no compartimos las mismas cosas.

pesar de las dudas y de que dirán, el amor puede más, puede más. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario, cada día se va. A pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más, mucho más. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario, cada día se va. A pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más, puede Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. El primer paso para la recuperación es hablar. No estás solo, sola. Hay ayuda disponible. Busca apoyo en profesionales de la salud mental, grupos de ayuda y en tus seres queridos. Recuerda que la comunicación y el acompañamiento son esenciales en el camino hacia el bienestar. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Escuchen FM La Mariposa en FM Los Coihues 105.5, donde encontrás todo tipo de noticias sobre salud mental, música, deportes y cualquier tipo de chuchería que ande dando vueltas. Será informado. Volvemos al aire de Radio La Mariposa, este programa de Camino Abierto aquí en la 105.5. Una cosa que me olvidé de preguntarle, cuando fue a visitar Maquinando el día de la fiesta, ¿eligió las telas para sus sábanas? No. Ah. Me compré para regalar un delantal. Perfecto, perfecto. Y me quedé con ganas de comprarme un artículo de cerámica, pero a mí me decidí justo cuando ya estaban desarmando. Bueno. Así que tendré que ir de vuelta. Es buena excusa. Misiones 75, la dirección de Camino Abierto, ahí en la zona de Nireco, detrás de las piletas. Y bueno, te lo decíamos esta mañana, de preocupación ya pasó a que denuncian que 280 porteros se quedaron sin trabajo en Bariloche. El Consejo de Escolar Zona Andina, a través de la circular, informó a 280 contratados que cumplían funciones como personal de servicios de apoyo en Bariloche, que a partir de la fecha debían anticipar sus vacaciones. Eso ya olía raro. El lunes 16, a primera hora, llegó la información que decía: nos dirigimos a usted para informar que los agentes de servicio de apoyo contratados deberán hacer uso de las licencias anuales a partir de la fecha en curso. Asimismo, en la misma, manifiestan que este personal será notificado oportunamente sobre la renovación contractual una vez que la función pública lo considere pertinente. La notificación estaba firmada por Mariela Austín y Sergio Velázquez. A raíz de esto, desde la seccional local del gremio docente, UNTER, denunciaron el accionar haciendo responsable al gobernador Alberto Beretilnek y la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, por dejar sin trabajo previo a las fiestas a 280 familias. Por este motivo, convocaron a las comunidades educativas, docentes, estudiantes, equipos directivos y supervisores a solidarizarse y acompañar el reclamo de los compañeros y garantizar de manera urgente la estabilidad laboral. A lo largo de este martes, el día de ayer, fueron numerosas las expresiones en las distintas escuelas públicas de nuestra ciudad, manifestando en absoluto apoyo a sus porteros e indicando la situación que atraviesan. En el caso de la Escuela 201, el Jardín Material 31, la SRN 132, la Escuela 312, el Jardín 68, la ESRN 99 y la ESRN 138, quienes a través de mensajes dejaron en claro la situación que atraviesa el personal de PSA, que estos son los porteros de la ciudad. Bueno, triste noticia, en un momento donde, nada, uno se estaba preparando para las fiestas, para pasar un momento alegre con la familia. Bueno. Qué momento, ¿no? Para elegir un despido. Exactamente, poco tacto. Escúcheme, a ver, me quedé ahí pensando, ¿no? Lo que sentiría en caso de que me llegue justo un telegrama de despido en este momento. Menos sensibilidad a esta gente, la verdad. Sí. ¿Tenemos algo de música para poner en este programa? ¿Nos queda algo o ya vamos haciendo encarando un cierre para irnos de viaje? Tenemos una lectura de poesías de Omar, a quien le mandamos saludos, que el otro día estuvo medio malito, se anduvo desmayando por ahí, estuvo internado en el hospital, le hicieron los análisis, le dieron el alta, así que nada, lo que comentábamos ahí en el Chau Bicho era qué bueno que cayó ahí en el hospital, porque es el mejor lugar de atención pública de salud en Bariloche, y le dieron el alta. Así que le hicieron los análisis y parece que andaba todo bastante bien. Eso por el lado de Omar. Por el lado de la salud pública está todo mal. Porque si uno se quiere ir a sacar sangre, no hay insumos para los reactivos. Si uno sospecha que está embarazada y quiere hacerse un examen de embarazo, no hay para hacer exámenes de embarazo. Si uno, y así podría seguir la lista, porque no hay insumos en el hospital zonal. Así que la gente que tiene que hacerse análisis lo están derivando a lugares privados en los que obviamente uno tiene que pagar, ¿no? Mire, justamente el otro día, el día del festejo, ahí en Camino Abierto, comentaban acerca de esto, ¿no? De un pedido de derivación al hospital y que justamente un usuario ahí de salud mental no tenía posibilidad de hacerse ningún tipo de análisis. Exacto. Y a los pocos minutos, nos llegó un comunicado que justo daba cuenta de esto, un volante que anda circulando. ¿Sí? Los centros de salud necesitamos contarles lo que está pasando. Es durante diciembre y hasta nuevo aviso, dice. Exacto. Este aviso. La falta de recursos y trabajadores está generando que, si estás embarazada, no podemos hacerte urocultivo ni laboratorio, tenés que pagarlos en el privado. Si tenés diabetes, no podemos medirte la glucosa. Si querés controlarte, tenés que pagarla en un privado. Si sospechás de un embarazo, no tenemos test para ofrecerte en orina o sangre. Los análisis de sangre, tanto en el hospital como en las salitas, tuvieron que ser suspendidos hasta nuevo aviso. Esto se debe a la falta de insumos y de cargos de personal de salud sin cubrir. Y abajo cierra este comunicado diciendo: no dejemos caer al hospital, agradecemos la difusión. Triste situación, ¿no? Sí, para algunos el fin de año se viene a todo vapor y para otros, bueno, es la realidad, es la triste realidad. Unos despedidos y el hospital con falta de insumos para hacer análisis. Así que así estamos. ¿Quiere que vayamos a algo más lindo? Sí. Bueno, el arte y la poesía siempre nos va a salvar. Así que lo escuchamos a Omar leyendo una poesía. Les voy a leer un cuento en relación a la importancia y el poder de la palabra. Había una vez un samurái soberbio y violento que se percató de que en su ciudad se amontonaba gente a escuchar a un maestro llamado Wei, el que estaba acostumbrado a que los hombres se los venere por su fuerza y su destreza, estaba indignado que tanta gente escuche a un anciano arrugado y decrépito. Cuando se acercó, escuchó lo que el anciano dijo: la palabra es el arma más poderosa de todas. Indignado, elevó su espada en alto y gritando respondió: mi katana es un arma poderosa capaz de cortar cualquier cosa, un arma de verdad. El anciano le contestó: y se ve desde acá, se puede ver que eres un soberbio, un inadaptado, un bueno para nada, un inútil. Cuando escuchó estas palabras, el samurái comenzó a avanzar hacia el maestro Wei con una furia incontrolable. Hoy tu vida llega a su fin. Wei rápidamente se arrodilló y comenzó diciendo: perdóneme, noble caballero, soy un viejo que ni siquiera sé lo que hago. Espero que su gran corazón de guerrero pueda perdonar a este anciano.

33 años de la Ley 2440 en Río Negro. Gracias a maestros e ideólogos del foro, el doctor Hugo Cohen, junto con la doctora Graciela Natela, Río Negro fue pionera en transformar la salud mental. La Ley 2440 nos enseñó que cuidar la salud mental con dignidad y cercanía es posible y necesario. Esta reforma demuestra que la salud mental, centrada en la dignidad de las personas y con la estrategia de la atención primaria de la salud, no solo es posible, sino también obligatoria. 33 años de la Ley 2440 en Río Negro. Hola, mis queridos oyentes, soy Candy, la columnista Todo Reggaetón. Hoy no voy a hacer la columna, pero sí traigo mi columna de poesía. Es la primera vez que leo a mi columna una poesía. Voy a hablar de Alfonsina Storni. Es un poema que habla sobre el amor, sobre las almas gemelas, así que ahí le leo. Te amo como se ama las almas gemelas, como se aman los amantes verdaderos, con pasión y con entrega, y con todo el corazón, Alfonsina Storni. Y esto se lo quiero dedicar a mi compañero de toda la vida, Mariano Alessi Garnica, y al resto de los compañeros. Que tengan una linda mañana. Hola, mis queridos oyentes, les quiero decir los horarios que tenemos en camino a los talleres. A las 11, fotografía y escritura con Jimena. A las 14, Tai Chi. Y también se incorporó un nuevo deporte que tenemos con el profe, que no me acuerdo, con Gastón, me parece que se llama el profe, que a partir de las 14, porque los horarios se cambiaron, y los martes a las 10:30, taller periodismo con Pollo. A las 11 de la mañana, cuidados con Alfonso. A las 14, artesanía en madera con el profe Mario. A las 10:30, Radio La Mariposa con Raúl Pollo y Fabián. Y a las 14 horas, Juego por el Mundo con Maya. A las 10:30, escritura y poesía con Gaby Casal. Y a las 12 del mediodía, asamblea convivencial con los usuarios y con las operadoras. Y a las 14, los jueves, teatro con la profe Emilia. Y a las 10:30, taller de cerámica con la profe Cristina. Y a las 14 horas, cocina con Gaby Casal. Hola, Radio La Mariposa, soy de nuevo Anchi. Quería pedir el tema Por debajo de la mesa de Luis Miguel para dedicárselo a mi novio Marna. Abrazado a ti. La última canción que alcanzó a entrar en este último programa del 2024 era Luis Miguel con Por Debajo de la Mesa. Y hablando de último, me dice la profe Maya Rusa del taller de Visitando el Mundo o Yendo por algún lugar del mundo. Hola, ¿cómo están? Mañana es a las 14 horas, les invito a participar del último taller del año. Les espero, dice Maya. Desde aquí le mandamos un saludo a Maya, a Cristina, al profe de carpintería, a Pato Brondo de la cocina, a Fernanda, a todas las operadoras de Camino Abierto, a la enfermera que va cada tanto ahí a Camino Abierto, bueno, a todos los que hacen Camino Abierto y a todos los que hacen Maquilando también, en la figura de Pato Franco, de todas las usuarias que allí hacen el día a día de Maquinando, a todo Camino Abierto, el saludo desde esta radio que es el programa de ustedes. Y volve... ¿Volveremos? Bueno, la semana que viene no estamos porque es Navidation, justo 25 cae. Exactamente. Así que ahí no estaremos, estimado Raúl. Y el Premeration tampoco estaremos. Claro. Y porque feriado. Claro, le mandamos un abrazo ahí al Pollo que seguía todavía festejando el campeonato de Vélez Arfiel. Sí, señor. Y saludos a la gente de Radio Autónoma Piuqué desde el barrio de Frutillaria, Nueva Cultura Despierta, que son quienes toman este programa y lo incluyen en sus programaciones. El agradecimiento grande a FM Los Coigües que nos presta de 11 a 13 todos los miércoles este lugar. Y a usted que opera el programa. Que me levanto a la madrugada para venir a caballo hasta aquí en la radio del Arranca pueblo. El Renault 12 y se viene para acá. Vio cómo está, ¿no? Está impecable. Tengo que lavar, tengo que el lunes tengo que ir a buscar una amiga al aeropuerto que viene con los hijos de Buenos Aires. Hay que lavar. No puedo ir con este. Sí. Tome la precaución de quedarse afuera de la valla y cuando su amiga ya saque las valijas de la cinta transportadora y esté paradita en la puerta, recién ahí entre, así no paga. Sí, encima viene en una de estas low cost, vio, que son de horario incierto. Oh, bueno, o sea, sí, puede ser como no puede ser. La bueno, llegada. Una amiga estaba volviendo ayer de Las Grutas y pinchó la rueda del colectivo. Así que media hora, 40 minutos más tarde llegó el colectivo. También puede pasar. Estimado Raúl, nos reencontramos en el aire entonces. Exactamente, nos reencontramos ojalá el año que viene juntos haciendo Radio La Mariposa. Que tengan una excelente Navidad, un próspero año nuevo. Y ojalá que el año que viene nos encuentre juntos haciendo radio. Que pasen una excelente Navidad y un buen año nuevo. Hasta aquí compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Sanar Bariloche, Usinas Culturales Río Negro y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Haz que tu sala vibre en menos días de color. La ventana abierta, escucha mi canción. Dile que estoy en la radio cantando esta.